¿Lo van a tratar? Hoy no. Son tres puntos nomás, no es tan difícil. La cosa es la siguiente. Esto se iba a hacer, yo no estoy de acuerdo con la totalidad y de la manera que está redactado, sí entiendo la necesidad de volcar una información, o sea, coincido con algunas cosas, otras las tenemos que debatir. El tema de la autoridad es lo que no está en discusión, como dije antes, la autoridad no la discutimos, y bueno, después los considerando. Hay veces que, desde nuestro punto de vista, esto de que participe, me parece que porque no somos nosotros quienes le tenemos que decir a la universidad, a un sitio, a un talismo. Una declaración me parece que también tiene que ser acompañado por una seriedad. O sea, esto es como decir, yo quiero que mañana esté el país mejor, ¿sí? Mi declaración es esa. Hay un punto que me parece fundamental. Hay un punto fundamental que es la parte de la reevaluación de las demás trazas, que es prácticamente una copia textual de lo que tiene la universidad, el Consejo Superior de la Universidad. Vamos a considerar. En ese punto, ¿estamos de acuerdo? Más o menos.